Muy buenos días, Padre Rubén. ¿Qué tal, Padre Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Con esta noticia, que es la actualidad informativa en Argentina, de la ley de muerte digna, ¿no? ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica con respecto a la eutanasia? Bueno, la Iglesia Católica claramente es contraria a la eutanasia, porque es causar la muerte a una persona, sea la eutanasia activa, es decir, dándole algo para causarle la muerte, o la eutanasia pasiva, que es no brindándole el acceso, la posibilidad de elementos que son fundamentales para sostenerse en vida. ¿Y qué cuestiones hay en esta nueva ley que atentan contra esta enseñanza de la Iglesia Católica? Porque muchas veces se ha querido presentar esta ley como que es una ley simplemente contraria al encarnizamiento terapéutico, es decir, contraria a que se le suministren medios extraordinarios al enfermo ya absolutamente terminal para seguir manteniendo artificialmente la vida. ¿Es realmente esta ley simplemente para evitar un encarnizamiento terapéutico o hay algo más? Bueno, hay un viejo refrán que dice: si dices media verdad, todos sabrán que les mientes al decir la otra mitad. Es decir, es cierto que la ley impide explícitamente procedimientos de tipo eutanásicos, claramente lo dice, pero a renglón seguido agrega que dentro de los procedimientos en los cuales el enfermo está capacitado para rechazar está la hidratación y la alimentación. En este sentido, la doctrina de la Iglesia señala claramente que tanto la alimentación como la hidratación nunca son desproporcionados y por lo tanto hay que brindarlos siempre. Y no brindarlos es una forma de eutanasia pasiva. O sea que, según esta ley, un enfermo terminal es posible y es legal, hablando desde una legalidad, no en sentido moral, sino jurídica, que se le deje de alimentar y de dar agua al enfermo, ¿no? Lo cual es bueno, terrible. Bueno, con una nota particular, y digo, y es que quien toma la decisión es el enfermo o quien tiene la cura jurídica, el cuidado jurídico, la representación, un pariente, por ejemplo, alguien así ligado. No es el médico el que puede tomar la decisión. Pero de todas maneras, sí, este procedimiento, que es un procedimiento habitual, de bajo costo, de fácil implementación, prácticamente indoloro, este proceso, según la ley, el paciente o quien tiene su cuidado podría rechazarlo. Sí, y la cuestión de los parientes es otra cuestión muy muy complicada, ¿no? Porque muchas veces no nos tenemos que poner en el punto de vista idealista, sino que muchas veces hay intereses económicos de por medio. Creo que todo esto se debatió y, sin embargo, no se ha tenido en cuenta y se le permite a esa persona, que a veces es un pariente no tan directo, tomar esas decisiones. Aquí nuevamente vemos como la Iglesia Católica defiende al más débil y también defiende posturas en las cuales pues la Iglesia no tiene ningún tipo de rédito, sino simplemente el defender la dignidad de la persona, ¿no? Sí. A pesar de que se les dijo, yo fui convocado al Senado por el mismo Senado para decir cuál era la postura de la Iglesia, y yo fijé postura, está en la copia taquigráfica del Senado, está, donde señalé esta dificultad de incluir los procedimientos como el retiro de la hidratación y la alimentación, como esto era una forma de eutanasia pasiva, pero bueno, no es que no se les dijo, pero no lo incluyeron, ¿no? ¿Y qué más cosas hay en la ley, por ejemplo, puntos importantes? No incluye, lamentablemente, la objeción de conciencia del médico. Parece que una vez que tomase la decisión el pariente o la familia, el médico estaría obligado a hacer y no podría rechazar a quitar un determinado proceso de soporte vital, ¿no? Me parece que acá interactúan el enfermo, la familia, pero también el médico, y hay que preservar el derecho a la objeción de conciencia de todos, no solamente del enfermo. Parece como que estamos avanzando a una falta de libertades y a una falta de capacidad de decisión en conciencia, ¿no? Porque algo parecido veíamos con algún empleado público que por su conciencia se negaba a realizar matrimonios entre comillas homosexuales y parece como que lo apuraban de todas partes a realizarlo. Este sería otro frente de batalla de la Iglesia por la libertad, ¿no? Bueno, hace muchos años que la Iglesia está, nosotros mismos hemos, por medio de diputados y senadores, presentado proyectos de leyes de objeción de conciencia, donde preserve, y no solamente preserve de la acción, sino preserve de las medidas punitorias que subsecuentes, porque en algunos lados las listas de objetores de conciencia terminan siendo listas negras, donde, por ejemplo, un médico objetor de conciencia de realizar un aborto es impedido de ser jefe de un servicio de ginecología, por ejemplo, ¿no? Y Entonces, habría que en la preservar las coordinación razones. de la Comisión de Seguimiento Legislativo en la Conferencia Episcopal Argentina, yo sé que están haciendo un gran trabajo, un intenso trabajo, gente pues muy especializada, muy preparada, de la cual eres el coordinador. ¿No da un poco de impotencia darse cuenta de que con las ideas y los argumentos tan claros que presentan en los diversos temas que se han tratado últimamente, como la eutanasia o como la cuestión del gallimonio, parece ser que hay una insensibilidad o que no hay una recepción de los argumentos firmes, claros, sólidos, técnicos que dan desde la comisión? Y miren, a ver, nosotros tratamos de exponer lo que dice el Evangelio. Ustedes vayan a cada puerta, golpeen, deseen la paz y transmitan su mensaje. Si hay gente digna de recibirlo, quédense ahí. Si no, sacudan hasta el polvo de los zapatos y vayan a otro lado. La verdad es que el éxito de la comisión no consiste necesariamente en que nos escuche, si no, nos sentiríamos muy fracasados. Porque uno puede presentar, como vos muy bien decías, los mejores argumentos, y si el otro no quiere reconocer, no quiere entrar en diálogo, dice, bueno, usted tiene razón, pero esto lo hago de esta manera, es decir, la Biblia advierte, no te metas con el necio porque te irá mal, ¿no es cierto? Porque el necio, a diferencia del ignorante, es quien, sabiendo que lo que está haciendo es un error, insiste en hacerlo. Aquí hay muchos intereses, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Podemos cambiar de armas? Otras armas que no sean el Evangelio, no. El Evangelio dice, la verdad los hará libres. Ustedes vayan y anuncien la verdad. Nosotros hacemos esto, anunciamos la verdad de Cristo, la verdad del hombre, tratamos de hacerlo en un lenguaje científico, filosófico, un lenguaje que pueda ser interpretado por nuestros interlocutores y no necesariamente es un lenguaje religioso. Bueno, Jurídico también. también jurídico, por supuesto. Y entonces, digamos que escuchen o no escuchen, es una cuestión de ellos, ¿no? Por supuesto que lamentamos, nos gustaría más manejarnos en un plano de mayor racionalidad, donde las ideologías no primen por sobre la razón humana, que es, digamos, el elemento objetivo que permite la relación, una relación previsible entre los hombres, ¿no? ¿Cómo ves tú que estás ahí dentro de la cuestión, ¿no? Otros leemos las noticias un poco desde lejos, ¿no? El próximo debate que hay sobre salud reproductiva y luego también toda esta cuestión del aborto que está como planeando, ¿no? ¿Qué perspectivas hay de que se apruebe algo, digamos, negativo, ¿no? Claro. O que eso Y se... estos temas son temas que atraviesan transversalmente los partidos, es decir, dentro de cada partido no es solo de un partido, no es, estos son los malos y estos son los buenos. En realidad hay legisladores de un lado y del otro en cada uno de los partidos. Yo espero que prime la razón. Hasta ahora la presidenta ha manifestado pública y privadamente que ella no está a favor de una ley de aborto, ¿no? También en su momento Alicia Kirchner ha manifestado lo mismo, que ella no estaría a favor de la despenalización del aborto. Pero bueno, una cosa es lo que se proclama, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Veremos después en la situación concreta qué tanto esto se plasma en la realidad. De todas maneras, digamos, yo creo que es más amplio que la cuestión del aborto solamente. Creo que es un frente cultural distinto, ¿no es cierto? No es la primera vez que los cristianos viven en una cultura distinta. Los primeros cristianos que vivían en tiempos de los griegos o en tiempos de los romanos o en tiempos de los pueblos bárbaros han vivido, coexistido con culturas muy diversas en sus valores y hasta antagónicas, ¿no? Recordemos los padres apologistas griegos o los padres apologistas latinos, ¿no? Precisamente eran personas que un poco salían a la arena pública a discutir, a proponer los valores del Evangelio en la historia concreta y en la cultura de un país. Bueno, me parece que son tiempos, otra vez han llegado esos tiempos. También tendríamos que hacer una crítica, porque no, como cultura no supimos en un momento de bonanza instalar los valores cristianos con mayor acervo. Bueno, son todos desafíos que tenemos como iglesia, ¿no es cierto? Y de hecho la apologética no ha tenido muy buena prensa en los últimos 40 años dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Se ha visto, bueno, quizá como un modo de presentar la fe erróneo y así nos va. Bueno, yo, mirá a quién le voy a hablar de los padres apologistas, a vos que sos especialista en patrística. Pero creo que podría ser un aporte interesante, incluso un aporte personal tuyo, el replantear el tema de los padres apologistas, ¿no? Sobre todo el estilo. A ver, la gente quizás no tenga presente, en los primeros tiempos los cristianos, había grandes filósofos, grandes santos, grandes teólogos, que desde el cristianismo planteaban, en este frente cultural adverso al cristianismo, planteaban similitudes y diferencias. Los padres apologistas griegos se caracterizaron por mostrar las semejanzas que tenían con la cultura del entorno y desde ahí trataban de evangelizar. Los padres apologistas latinos trataban de mostrar las diferencias y también desde ahí trataban de evangelizar para distinguirse de esa cultura contraria a los principios del Evangelio. Me parece que tenemos que no caer en un apologismo, digamos, combativo, cerrado, ofuscado, pero sí tenemos que tener, según dice la carta de San Pedro, dar razones de la esperanza a la que hemos sido llamados, ¿no? Y en este sentido creo que el año de la fe nos brinda una maravillosa oportunidad para refrescar, renovar, reemprender el camino de la fe y proponerlo con libertad y con alegría. Muchísimas gracias, Padre Rubén, y bueno, desde de nuestra parte toda nuestra oración y también toda nuestra disponibilidad para comunicar lo que todo ese trabajo intensísimo que hacen desde la Comisión de Seguimiento Legislativo de la Conferencia Episcopal Argentina y Dios quiera que ese trabajo, aunque como bien dices, nuestra misión es sembrar, no recoger, pero ojalá que ese trabajo tenga frutos y todos nos sensibilicemos para defender nuestros valores como ciudadanos. Bueno, mira, justamente vos me das pie para una cosa, y es que estamos organizando en la parroquia Sagrada Familia un encuentro con especialistas de la UCA para el día 16 de junio, es un sábado a las 5 de la tarde, sobre el proyecto de cambios del Código Civil y la doctrina de la Iglesia. Muy bien, informaremos más detalladamente conforme se acerquen los días para ver si haciendo esa difusión se puede acercar el mayor número de personas posible, porque aquí la formación es algo fundamental. Seguro, y además la posibilidad de tener aquí en Banfield, cerquita nuestro, especialistas de altísimo nivel, son toda la gente que está trabajando en estas cosas de la Conferencia Episcopal, esta misma gente tenerla aquí con nosotros explicándonos un poco de qué se trata. El 16 de junio, ¿a qué hora es? A las 17 horas en la Parroquia Sagrada Familia. 17 horas, muy bien, tomamos nota y ya haremos la difusión. Un abrazo, Padre Rubén. Otro, que sigas muy bien, adiós.